Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Aquí Tony González con tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal que se llama Made in Metal. Otra vez me ha pasado lo mismo, Me metí en el centro comercial no para comprar nada, no, para disfrutar del aire acondicionado. Y después en lo que tuve que salir me cogió el sol y los 30 y tantos grados. Me volví a entrar por no sé qué y volví a salir y ya, la voz de nuevo así afectada. Y por suerte no he cogido gripe, pero no importa. Y además a ustedes les digo lo mismo, no importa. Busquen donde haya aire acondicionado. Si hay en la casa, lo ponen. Pero como el precio de la electricidad está tan caro, si no hay en la casa, váyanse al centro comercial, váyanse al cine, váyanse a algún lugar donde haya un buen aire acondicionado. Ahí también, a menos que sea en el cine, pero si están en el centro comercial, ustedes tomen su dispositivo de música y se ponen a escuchar Made in Metal y la van a pasar muy bien. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España, en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram como Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es. Y ya, estas son las cosas que siempre hay que decir al inicio para que el oyente no se extravíe. Y vamos allá con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. La primera banda que te traigo es nada más y nada menos que Hardcore Superstar con su nuevo disco Abracadabra del año 2022. Hacía 4 años que esta banda no sacaba disco. Para Hardcore Superstar es demasiado tiempo y para sus fans también. Hardcore Superstar es una banda que no se entiende si tú no has visto un directo de ellos. Los discos te pueden gustar, pero cuando tú los ves en directo ya te das cuenta que esto es una banda superlativa. Bueno, aquí está el nuevo trabajo y como se suele decir, o suelen decir alguna gente, yo nunca lo digo, pero aquí estoy leyendo una crítica que ha hecho una web que dice que la espera ha merecido la pena. En Abracadabra consiguen aunar ese sonido tan sucio, pegajoso y con tanto gancho de sus inicios con los sonidos más comerciales, más de groupie, con el que nos deleitan a día de hoy. Por todo y con eso consiguen que Abracadabra sea un trabajo redondo. Es un disco cañero, es un disco sucio, divertido, y en el que los riffs de Big Sino, cuando se compenetran como lo hacen con las baterías del monstruo A.D. Anderson, más la intensidad que presentan en conjunto junto al bajista Martin Zambic, De verdad que la banda es una tromba. Por supuesto, si no estuviera ahí el inconfundible y grandioso Joakim Jokberg, seguro que Hardcore Superstar no hubiera llegado a ser la banda que es. Como siempre yo te comento, en nuestra web de Made in Metal hay una entrevista de hace ya algunos años con Hardcore Superstar, con Jokberg, quien él tuvo la gentileza de atenderme antes de uno de sus conciertos aquí en Madrid. Fue una entrevista, fue de las primeras que yo hice, no la supe aprovechar del todo bien, ni tenía la confianza que tengo ahora mismo, pero aún así la pueden ustedes ver en nuestra web de Made in Metal. Van a la web, sección de entrevistas, y ahí buscan Hardcore Superstar y ya les aparecerá. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se llama Influenza. Organizando la música que vamos a poner en el programa de hoy, y creo que vamos a tener bastantes bandas españolas. Esta es la primera. Lo que estás escuchando de fondo es una banda que se llama Frozen Shield y es una banda de On Fire, así que ha sido Tomás Quiles quien nos ha llegado, nos ha hecho llegar el disco de Frozen Chill. Si ustedes son una banda española y quieren tener un manager que realmente los ponga bien alto, ese es Tomás Quiles de On Fire. Él tiene, bueno, ya te diré las bandas que tiene. El caso es que con las bandas que trabaja, porque realmente te iba a decir, no, él lleva tal banda, y para que te dieras cuenta que son bandas que han crecido mucho. Él lleva a La Época, que es una banda que ha crecido en los últimos años muchísimo, pero también lleva a Morphium. Es cierto que Morphium ya era una banda popular cuando se unió a On Fire, pero por ejemplo la gira latinoamericana de Morphium la ha preparado Tomás. También llevan a Jolly Joker, quienes acaban de sacar un disco y están hasta en la sopa en un montón de conciertos, lugares, eventos y festivales. Y también Incurs, para decir, solo una de las pocas bandas que lleva Tomás Quiles de On Fire. Pues bueno, volviendo al tema que era del que estábamos hablando, que es el de Frozen Chill. Ellos son de Cataluña y se definen como una banda de viking metal, aunque yo agregaría el symphonic antes para que la definición sea más precisa. A ellos les ha tomado 10 años materializar sus ideas y conceptos detrás de la música, y escuchando la música te entra el deseo de establecer comparaciones, pero si escuchas detenidamente será difícil encontrar a alguien que domine tantos estilos mezclados como lo hace Frozen Chill. Que el músico y productor Isaac Solanas haya solicitado los servicios de Simone Mularoni en los Domination Studios para la mezcla y la masterización de Jakob Janssen le ha dado un toque de claridad a las canciones casi irreal, pues es sumamente difícil que todos los instrumentos que suenan se escuchen y entre medias las voces y los coros. El resultado es una obra pomposa y recargada, casi barroca, una grabación y arreglos preciosistas que convencerían al más estricto académico. Es un disco que puedes escuchar una vez, pero te quedarás solo con el 5% de lo que encierra. En este CD lo mejor es que lo escuches con auriculares y descubras sus sonoridades, y luego escucharlo con las retumbantes bocinas para comparar el virtuosismo con la fuerza de la música. Es el tipo de banda que te puede gustar o no, como pasa con casi todas, pero indudablemente el trabajo ha sido titánico. Y vamos a escuchar una introducción y una canción como tal. La introducción es A New Tale Is To Begin, y la canción se titula The Greatest Journey. Escuchemos. Made in Metal con Tony González. Otra de las bandas españolas es Bastardos, quienes conocemos a través de este disco Nueva Droga, que nos muestra una banda que se define muy bien como The Speak and Roll, y podrían también ser muy bien los hijos que Lemmy dejó regados en la costa mediterránea en una de sus noches de sexo, whisky y rock and roll. De su legendario padre tienen la esencia y espíritu del rock and roll, la contundencia del heavy metal, la rabia del punk, aunque prefieren el boom americano de los bares de carretera, de los suburbios urbanos y los barrios más genuinos como el de Vallecas, el barrio gótico de Varna y lugares así, el Carmen de Valencia o el casco antiguo de Bilbao. Yo te quise decir bourbon, la bebida, pero me salió lo de bourbon y hay quien entenderá boom boom. No. A lo mejor el boom boom también les gusta a los bastardos, pero estaba hablando de esa bebida tan refinada que es el bourbon. He tomado prestado algo de la promo, pero en realidad es la música la que habla por sí misma. Es canciones en tono crítico del rockero de toda la vida, desde el Moriré con las botas puestas de Ángeles del Infierno, para marcar un hito musical altamente reconocible, pero que existe desde que Mick Jagger era visto como alguien peligroso. Vamos a escuchar una pieza que fue la que me ha recordado lo del Moriré con las botas puestas, que se titula Bajo sus botas. Aquí están los de siempre. Y obviamente estábamos hablando de Ángeles del Infierno, y cómo no vamos a poner algo de Ángeles del Infierno, la canción que me ha traído a la mente lo que ha hecho Los Bastardos, que es Moriré con las botas puestas, una banda que es muy popular en toda la América aún hoy en día. Y yo recuerdo que el primer disco de Ángeles del Infierno que yo pude grabar fue el disco Pacto con el Diablo, que un marino mercante que se llama Modesto y que vive en Jaimanitas, protagonista de lo que va a ser mi segunda novela, él vino a España y compró el disco de Pacto con el Diablo. En el disco de Pacto con el Diablo creo que hay dos versiones en la carátula. En una de las versiones, que ahora mismo dirían que es una versión sexista y una versión que debería prohibirse y todas esas cosas que me parecen que son unas tonterías, en este vamos a mirar la carátula, que la voy a ver bien porque esto es lo importante. Efectivamente, en esta carátula de Pacto con el Diablo sale la banda al fondo y en primera plana una chica muy sexy con una ropa que deja ver sus senos. Así que entonces Marino Mercante, Modesto, cuando llegó a La Habana, cortó el pedazo de la chica de la carátula, lo escondió, no fuera a ser que lo registraran, encontraran el disco con la mujer con los senos al aire y consideraran, además de ser diversionismo ideológico, que también iba a poner en peligro esa persona la, no sé, la ideología de los jóvenes cubanos, y le iban a prohibir seguir saliendo al extranjero. Para que ustedes vean cómo son las cosas en los lugares donde las prohibiciones son la norma, algo que está pasando ahora mismo en todo el mundo y me tiene muy pero muy asustado. Pero bueno, vamos a escuchar Ángeles del Infierno con Pacto con el Diablo, que es la idea inicial. Escuchemos. We'll be right back.

sangre soy defensor. Regresar, volver. Y seguimos con otra banda que está cogiendo mucha popularidad, que es Inglourious. El disco se llama 2021 Live at the Finis, salió en el año 2022. Ellos son una banda de hard rock británica que lanzaron un par de discos en el año 2021. En el año 2021, We Will Ride, y más tarde un disco de versiones llamado Earring, en el que rendía homenaje a vocalistas femeninas que les han influido. Algunas regulaciones del COVID menos restrictivas permitieron a la banda tocar en algunos shows en directo en Reino Unido para apoyar el nuevo álbum, y uno de estos conciertos tuvo lugar en Exeter, Phoenix, Reino Unido. Este concierto ha sido grabado y publicado como CD, DVD, LP, Blu-ray y formato digital por Frontiers, y es el primer directo de Inglourious con una actuación que captura a los rockeros británicos desatados en el escenario, después de estar como tantas bandas atrapados en casa y sin poder hacer giras debido a la pandemia mundial. Son una formidable banda en directo, eso queda patente en la impresionante presentación en disco que puedes ver en el DVD, pero también si lo puedes ver en directo. Vamos a escuchar una pieza que se titula Breakaway. My head is pounding, my body's so tight. Y otro músico que realmente es un incansable trabajador, wow, es inagotable, es Jeff Scott Soto, quien este año 2022 ha sacado un disco titulado Complicated. Es un disco en solitario, algo que sorprende. No es que saque un disco solitario, sino porque además de eso está en Song of Apollo, en Wet, en Soto. Y a pesar de ello, le da tiempo a entregar trabajos como solistas y hacer conciertos en directo con repertorios totalmente distintos a todo esto que acabamos de mencionar. El disco anterior, Wide Awake in My Dreamland, del año 2020, fue magnífico. El disco de Duet Collection, el volumen 1, lanzado en el año 2021, me pareció que tenía canciones interesantes, pero otras no. Y el caso es que sigue haciendo, y este es su octavo disco en solitario. Lo acompaña el productor y compositor Alexandro Del Vecchio, quien desde que lo entrevistamos, puedes ver la entrevista en nuestro canal de YouTube o en nuestra web. Y también la entrevista a Jeff Scott Soto la puedes ver en nuestro canal de YouTube y nuestra web. Pero bueno, Alexandro Del Vecchio, que desde que lo entrevistamos en marzo, posiblemente ya ha grabado unos 50 discos más. Él está en casi todos los proyectos importantes de Frontiers Music, y aquí en Complicated se hace cargo del bajo, de los teclados y los coros. Completan la banda Edu Cominato en batería, que es un batería magnífico, y Fabricio Sgatoni en la guitarra, que no conozco. Vamos a escuchar una pieza de este disco de Jeff Scott Soto que se titula Disbelieving. Speculated, oh so frustrated. I long for Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Cualquiera que tenga el oído medianamente fino sabe que esta promoción de Made in Metal que acabas de escuchar tiene la música de Joe Satriani incluida en ella. Y te lo cuento porque ahora te voy a hablar del disco nuevo de Joe Satriani, de Elephant of Mars. Te voy a tener que repetir lo mismo que siempre repito. Puedes ver una entrevista con Joe Satriani en nuestra web de Made in Metal o canal de YouTube. En YouTube, abres YouTube, pones Made in Metal Joe Satriani Interview y te va a salir, tiene subtítulos en español, no te tienes que romper la cabeza. Y volviendo al músico como tal, la clase y calidad de este genio de la guitarra está totalmente fuera de duda. Tiene 65 años y ya está disfrutando de todo lo sembrado durante décadas. Sin embargo, no se ha quedado para jubilarse. A estas alturas de la película, él puede hacer lo que le venga en gana y crear un disco conceptual sobre unos elefantes marcianos es un perfecto ejemplo de ello. A pesar de que pueda parecer una marcianada, como se dice aquí en España, cuando alguien comete una locura que está más allá de los límites de lo que es la propia locura, es una marcianada. Hay un mensaje ecologista y mucho sentido en un disco que ha disfrutado de todo el tiempo del mundo para ser madurado y confeccionado por la propia pandemia. Estamos ante uno de los discos más abiertos de mente y hacia influencias dispares y variadas, y esto lo hace sumamente completo y diferente, aunque hay momentos en los que dudas. En un principio iba a contar con vocalistas, pero finalmente la situación dio un giro y la historia conceptual del fondo le impulsó a ir hacia los derroteros instrumentales. Aquí hay una canción en este disco que él escribió para Chicken Food, y por supuesto, como escribió para Chicken Food, la iba a cantar Sammy Hagar, pero finalmente algo está pasando con Chicken Food, aunque si les preguntas, todos dirán que sí, Chicken Food, en cualquier momento volvemos a sacar algo, pero ese cualquier momento puede ser lo mismo mañana que dentro de 10 años. Así que vamos a escuchar, ustedes sabrán cuál canción es la que yo digo yo que él escribió para Chicken Food, que por eso inicié este tema. Pues nada, tendrán que ir a la entrevista y verlo. Yo te voy a poner Sailing the Seas of Ganymede, porque en nuestra entrevista Joe confiesa que fue una de las canciones más complicadas de hacer, y si para Joe Satriani es complicado, ya te imaginarás tú qué tipo de canción será. Vamos a escucharlo. De la misma manera que yo el disco de Hardcore Superstar he visto que no ha tenido el empuje, el gancho suficiente, no se habla de él lo suficiente. Lo mismo me parece con el disco de Core, o es que a lo mejor yo me estoy alejando de los lugares donde se habla de estas bandas. Este año Core ha sacado un nuevo disco que se titula Requiem, del año 2022. Y como mismo te comentaba, cuando Sober hizo también una canción del mismo título, y la entrevista con Sober también la puedes ver en Made in Metal, el término Requiem se define como un acto o muestra de recuerdo, y después de casi 30 años y una docena de discos que documentan innumerables capítulos de drama, Core vuelve con Requiem, una colección de canciones ligeras y contundentes que reconocen las sombras del pasado, pero que se centran en la esperanza de un futuro más brillante. Para los que no estén familiarizados, que creo que van a ser pocos, los recientes lanzamientos anteriores de Serenity y The Serenity of Suffering is Either Nothing estaban nublados con una aurora casi asfixiante de desesperación y duelo. Aunque la música de Core nunca se ha considerado un oasis de optimismo, aquellos dos lanzamientos casi eclipsaron cualquier potencial de perseverancia. Sin embargo, en Requiem, y a pesar de su título, Core gira, aunque ligeramente, cambiando su meditación sobre la miseria por unos pocos agujeros de luz. Esta cautelosa esperanza se encuentra principalmente en las canciones más melódicas del disco, y vamos a escuchar una pieza que realmente no es de las más melódicas, que es Penance to Sorrow. Thank you. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Y seguimos con nuevos lanzamientos, y esto que estás escuchando de fondo es lo nuevo de Creator, Hate Uber Alice, del año 2022. Siempre decimos la esperada nueva oferta de tal grupo, pero en el caso de Creator, además de ser veteranos, es una influyente banda de thrash metal. Son los paradigmas del thrash metal alemán. Han pasado 5 años desde su disco anterior, Gods of Violence, que salió en el año 2017. Aquel disco no convenció del todo a muchos de sus fieles seguidores por el componente melódico que han ido incluyendo en algunas canciones. Este disco tampoco va a convencer a muchos de sus fieles seguidores. Es una clara declaración contra el odio y la división de la sociedad que tan en boga está en estos tiempos raros que vivimos. Suponemos que están influenciados por los Death Kennedys y su California Uber Alles del año 79. El disco presenta 11 canciones más una introducción, y las cosas comienzan bien, pero después los fanáticos de Creator, de aquellos discos clásicos, pensarán que el disco se ha estropeado. Realmente Creator es una banda que no ha tenido vergüenza y se ha atrevido en muchos casos en hacer cambios en su música. Claro, esos discos, yo recuerdo que tenían un disco que tenía algunos detalles medio industriales, no recuerdo muy bien ahora el título, no fue un disco de los más populares, pero no importa, ellos lo sacaron y siguen estando en la cima. Vamos a escuchar la pieza que se titula Strongest of the Strong. Right. También este año 2022, Puya va a sacar un disco. El disco no está todavía en la calle. El disco se va a llamar Potencial. Y nosotros entrevistamos a su guitarrista Ramón Ortiz, que es el líder y cabeza pensante dentro de Puya, junto con el bajista. Esa entrevista la puedes ver en nuestra web de Made in Metal. Y escuchando a Puya, sabes que el metal es un género que nunca va a morir y hay que apreciar las propuestas que incorporan elementos culturales a la fórmula del metal. No todo tiene que ser imitar el trabajo de bandas establecidas de otros países. Te pongo un ejemplo, los propios Creator Core, lo que hemos escuchado en el programa de hoy. Pero el metal tiene posibilidades para los latinoamericanos y los metaleros de habla hispana de todas partes del mundo. Por ejemplo, Medina Sahara es una banda que pienso que gran parte de su popularidad está en la mezcla que ha hecho del hard rock con elementos progresivos y elementos andaluces. El caso es que interpretar el metal a nuestra manera es lo que ha hecho y es lo que ha hecho Sepultura en su momento, que han incorporado influencias a su país y están cambiando en todas partes del mundo, no solamente de habla hispana, sino en otras culturas también que mezclan esencia en la música del metal. Yo recuerdo también una banda india que me impresionó muchísimo, tampoco ahora recuerdo el nombre, pero de ellos hablamos y los pusimos en este programa y realmente tenía elementos autóctonos. No todo tiene que ser sonar eurocéntrico o americano. Esto es lo que ayuda a que el metal siga evolucionando y que sigan saliendo propuestas interesantes. Así que vamos a escuchar la pieza que da título a este disco que saldrá en este año posiblemente, que se titula Potencial. Lo pequeño que sea lo más grande, lo congelado calienta hasta que arde, bien bajito se eleva hasta el cielo, un misterio se mueve lado a lado. Se alumbra hasta que ciega, lo más lento acelera y despega, mueve, mueve. espero que te haya gustado Puya. Es una banda de Puerto Rico, es una banda que está enmarcada dentro de lo que es el rock latino o el metal latino, que también le dicen el metal latino. Pero cuando lees por ahí encuentras que, por ejemplo, lo que dice, porque vamos a seguir con Puya, lo que dice de su disco Fundamental del año 1999, que es el disco con el que los conocimos. Y dice, Fundamental es el segundo disco de estudio de la banda puertorriqueña de metal progresivo Puya. Y hablábamos con Ramón Ortiz sobre este tema de si es una banda de metal progresivo o no. Eso lo puedes ver en la entrevista que está en nuestra web de Made in Metal. Este fue el Fundamental del año 99, su primer lanzamiento con una discográfica internacional que fue la MCA. Si tenemos en cuenta la opinión que tiene Lynyrd Skynyrd con relación a MCA, que está en la canción Working for MCA, que no nos da tiempo a ponerte, pero la puedes escuchar. Resulta que no le fue bien con MCA a Puya. El estilo Fundamental de Fundamental abarca géneros como el thrash metal, el punk rock, el death metal, la salsa y el jazz, así como rock alternativo y rap. Todas las canciones las escribieron Ramón Ortiz y Harold Hopkins Miranda, quien es el bajista de la banda. Yo los conocí con este disco. Tenía un amigo, y te digo tenía y no tengo porque le he perdido la pista, pero su apellido era Ariosa. Y entonces fui a casa de Ariosa y tenía ahí un montón de discos que la madre que trabajaba en el extranjero le enviaba. Y veo el disco de Puya y digo, préstame el disco este para escucharlo. Y cuando puse el disco, yo no conocía a Puya para nada, fue una agradabilísima sorpresa. Si quieres escuchar algo de Puya, puedes ver los videos que tiene la banda en YouTube. Y si te gusta más o menos, puedes empezar por el disco Fundamental, que es un disco maravilloso. Vamos a escuchar la canción título, que es precisamente Fundamental. Escuchemos. Echa pa'lante, mamá. Tira pa'lante, papá. Echa pa'lante, mamá. Tira pa'lante, papá. Mira un poco más allá. Pa' llegar hay que empezar. Echa pa'lante, mamá. Tira pa'lante, papá. Porque esto es fundamental. Esto es sangre que tu cuerpo alimenta. Esto es fundamental. Padre de ahí que esto sale de la tierra. Esto es fundamental. Esto es sangre que tu cuerpo alimenta. Esto es fundamental. Padre de ahí que esto sale de la tierra. Echa pa'lante, mamá. Con tu sabrosura y con tu sabor. Tira pa'lante, papá. Métele mano a ese tambor. Echa pa'lante, mamá. Pa'lante, papá. Aquí te traigo el caso. Esto es fundamental. It's a flash of organic potential. Esto es fundamental. The path to the way of the spirit that awakes now. Esto es fundamental. It's a flash of organic potential. Esto es fundamental. The path to the way of the spirit that awakes now. We'll be right back. es Medimetal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, tu programa de rock y metal que te cuenta lo que otros no se atreven, lo oyes aquí todos los martes a partir de las 10 de la noche, hora local española, en www.cdbcradio.com. Buenísimo. ¡Tú acá, no! Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Yo siempre lo repito en cada emisión, que es el momento en el cual yo cuento cualquier tontería. Y ahora, ¿de qué te voy a hablar? Del sexo y la sexualidad. Se iba a coincidir la reunión de la OTAN en Madrid con la celebración del orgullo, y que ya no se llama el orgullo gay, ahora simplemente se llama el orgullo. Si tú eres orgulloso, aunque no seas gay, puedes ir a la fiesta. No soy gay ni soy orgulloso, y realmente en más de una oportunidad he ido a la fiesta del orgullo, porque hay buenas bandas tocando y hay buenos espectáculos, y es un momento de alegría donde la gente, cualquier homosexual que está escondido y está malhumorado y triste y no tiene que lo reconozcan y sabe que la sociedad lo ha machacado muchísimo, tiene la oportunidad de salir, de divertirse, de ser el mismo o de ser ella misma. Pero además, ¿qué importa? ¿Realmente qué importa que una persona tenga alguna u otra preferencia sexual? Son cosas que ocurren en la historia de la humanidad, y son cosas que siempre se han querido ocultar, sobre todo en la educación judeocristiana, judeocatólica, que se ha querido ocultar. Bueno, todo esto me lleva a pensar en que ahora mismo se quiere imponer una inclusión. No estudiar, no aplicar, no enseñar, no, imponer una inclusión. Y ahí es donde está el problema. Cuando algo se quiere imponer, se manifiesta el rechazo. No es lo mismo que yo diga esto que acabo de decir, ¿no? Cualquier persona, la preferencia sexual que tenga, no lo hace mejor o peor persona. Eso es una declaración que no hace daño a nadie, en realidad. Pero cuando empiezan, debemos enseñar a los niños. Tenemos que enseñar a los niños, tenemos que aprender, ya eso empieza a joder, porque no tenemos ni debemos nada. Creo que lo único que debemos es ser personas honestas y sinceras. Creo que lo único que tenemos es que respetar la ley y ser personas de bien, pero de ahí allá cualquier cosa que nos quieran imponer causa problemas, causa ronchas y causa rechazo. Y de ahí el rechazo que se está estableciendo. Estuve leyendo un post de Facebook que me parece que yo no voy a creer, porque yo no puedo creer que en algunos países está prohibido, cuando nace un niño o una niña, está prohibido que los enfermeros le digan a la madre, es una niña, o el doctor, es un niño, porque no se sabe si en el futuro ese niño será una niña, o esa niña será un niño, o el niño querrá ser niña, o las hormonas se equivocaron, o el cerebro se confundió, o lo que sea. Por favor, esas muestras de estupideces demuestran dos cosas. La primera es que lo que dijo Einstein es realidad, que lo único que es más grande que el infinito es la estupidez humana. Y lo segundo es que ya hemos resuelto las necesidades fundamentales en muchos países y por eso nos ponemos a pensar en estas tonterías. En un final, por favor, ¿qué es lo más importante? Dejen que cada cual piense como quiera pensar. Y si no quieres ir al orgullo gay, no vayas, pero no intentes prohibirlo. Y si quieres ir, ve, no importa lo que sea. Bien, esto fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con la música, que es el sentido fundamental de nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Cualquiera que escuche este programa desde hace algún tiempo o vea la web de Made in Metal, el canal de YouTube de Made in Metal, sabe que yo, Tony González, soy fan de Kansas. Y durante muchos años el violinista de Kansas fue Robbie Steinhardt. Él sacó póstumamente un disco titulado Not in Kansas Anymore, a prog opera, pues del año 2021. Él falleció el 17 de julio de este año. Sin embargo, el disco salió después, o como mismo ya había salido, por una discográfica que nadie conoce y no se comenzó a promocionar. Y desafortunadamente, porque eso sí es muy triste, yo lo veo, desafortunadamente el disco ha comenzado a tomar fama gracias a que Robbie Steinhardt ha fallecido. Es el único disco que ha hecho este violinista en solitario. Y anteriormente había publicado como Steinhardt Moon dos discos, que era aquel un proyecto más orientado hacia el hard rock y el AOR, pero era aquí donde en realidad comenzaba una carrera solista que quedó truncada, porque sabes que la muerte llega cuando ella quiere, no cuando quieres tú. Como invitados de este disco hay una colección de músicos extraordinarios: Patrick Moraz, que conocimos en Yes, Chuck Leavell, Billy Cobham, el genial batería, Ian Anderson de Yes, Pat Travers, Steve Morse, Bobby Kimball. Responde tanto nombre de leyenda al nivel de esta rock ópera. Deberíamos pensar, ¿no?, que sí, pero no. Yo me lo iba a hacer una pregunta, ¿no? ¿Responde tanto nombre de leyenda al nivel de esta rock ópera? No. Como suele ser lo habitual, dista mucho de ser una obra maestra, pero no estamos ante un mal disco, ni mucho menos. Este disco me ha costado un trabajo conseguirlo. Imagínense que finalmente un amigo de los Estados Unidos lo compró y se lo mandó a un amigo mío en Cuba, y el amigo mío en Cuba tuvo la gentileza de enviar para el programa de radio una copia en MP3. Y es lo que vamos a poner. El caso es que lo importante de este disco es el inconfundible violín de Robbie, su voz, que no era un cantante espectacular, pero sí tenía personalidad, la potencia colosal de escritura instrumental irreprochable, la gloriosa pompa de acento clásico y que en algunos casos tiene el sabor de Kansas que no se pierde. Eso sí, carece de la fuerza de los discos de Kansas, y si lo ponemos aquí es porque Robbie Steinhardt es el violinista clásico de Kansas. Vamos a escuchar una pieza que no es ni de las más fuertes ni de las más suaves. No, de las más suaves no va a ser. No es la más fuerte, pero es una de las más fuertes, que es The Finis. Si tú no eres fanático del progresivo y no eres fanático de Kansas, posiblemente este disco lo puedas dejar pasar. Pero si lo eres, escúchalo, búscalo. La canción es The Finis. A tale of yesterday, somehow we soared above the fray. Who knew how long I'd last? Seemed so distant in the past. There is no looking back, for when the walls began to crack, so much since then I've grown. Now I fly on my own. I feel I've been set free for all the world to see. And from the ashes rose the phoenix, strong and proud as it sang its song across the western plain. And in my dreams, you know, thank you.

lo que estás escuchando de fondo es Journey, y tú te preguntarás, bueno, ¿y dónde está la historia sobre Carry On, My Wayward Son? Bueno, quiero contarte que entrevistamos a Neil Sean, y esta publicación, no, esta vez no está en la web de Made in Metal, esta publicación está en la revista del mes de julio de This Is Rock, que entrevisté a Neil Sean de Journey, y ahí él decía que con Journey Through Time, esa gira de conciertos espectacular que, por supuesto, Europa no la pisó ni con la punta del pie, él mezcló las diferentes épocas y empezó con una canción que se titula I Ain't Gone to Leave You, del Looking to the Future, una canción brillante para empezar el set porque es una canción maravillosa. Y además, él en la entrevista comenta que Kansas le robó partes de esa canción cuando estaban de gira Kansas y Journey. Kansas le robó partes de esta canción para el Carry On My Wayward Son. Ellos, los chicos de Kansas, le dijeron a Neil Sean, wow, me encanta esa nueva canción que tienen. Y años más tarde, después que salió el disco, se encontró Neil Sean que ahí estaba Carry On My Wayward Son. Así que cuando volvieron a estar juntos con Kansas, le dije, ah, he escuchado Carry On My Wayward Son, supongo que te gustó mi canción I Ain't Gonna Leave You. Así que vamos a escuchar I Ain't Gonna Leave You. We'll be right back. Y esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te lo hayas pasado bien. Yo espero que te haya gustado o no el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Sabes que puedes dejar tu opinión en el canal de iVoox o en el de Facebook o en cualquier de estos canales donde tú quieras hacer uso de tu derecho a expresarte. Que también puede ser el derecho a hablar cualquier tontería, porque realmente nadie tiene que ser una lumbrera porque sí. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y nos vemos la próxima semana. Chao.